Real hasta la muerte, oíste. Jesús me tiene pensando en esa noche que hicimos el amor. El diablo me tiene pensando en esa noche en que perdí tu amor. Te perdí a ti, perdí mi alma. Me está matando el dolor. No he podido llegar al cielo porque tú tienes mi corazón. Amor de antes, pasión de antes. Te sigo extrañando, mi reina, yo te amo. Bebé, te necesito. Y el tiempo sigue corriendo y yo sigo agonizando. El que grande y el traje Versace con los tacos. Versace en mi camisa, la correa y los zapatos. Intocable en el Rolls Royce contigo y con el Draco. El primero yo y segundo tú y después los aparatos. En el ponente está el baúl y atrás está el motor. Que el amor sin la felicidad y sin el dolor. Se sufre y se ríe, pero qué rico el calor. Te encima mi vulnerable y haciéndote el amor. Mami, tú me matas y yo me entero entre ti. Te dije que de brazo me toque nada más pa' ti. Tocándonos por el teléfono, vente pa' mí. Mi neto no la ve bien rico hasta que salí. Baby, hablándome al oído bien sexy, baby. Yo nunca pude olvidarme de ti. Pero yo sigo esperándote aquí, contigo hasta la muerte. Te sigo extrañando, mi reina, yo te amo. Bebé, te necesito. Y el tiempo sigue corriendo y yo sigo agonizando. Anuel, amar a quien no te ama es como tirarse al vacío sin ala, bebé. Pero me trae vida y esperanza, oíste, baby. Real hasta la muerte. Chris Jedi, Gaby Muse, Maraime Fabián, los intocables, los Illuminati, bebé.